Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. ¿Me escuchan bien? ¿Cómo? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola. A ver. ¿Me escuchan bien? Medio bajito, parece que bajó el volumen. Sí, estoy teniendo igual poco retorno porque aquí en esta esquina, en la intersección de 18 de julio y 33, se complica poder escucharlos porque se cruzan un montón de radios. Estoy en la oficina de trabajo de Maldonado. ¿Un montón de radios? Estoy con Claudia Clavijo, la presidenta de la Comisión Interna de la RAP Maldonado, y con Santiago Rijo, secretario de Prensa y Propaganda interino, porque están aquí movilizados por el despido a un funcionario de RAP Maldonado. Vamos a empezar con Claudia, que es a quien siempre entrevistamos, para que nos cuente precisamente de qué se trata esta movilización y por qué. Hola, buenos días a todos los oyentes, buenos días a ustedes en piso. Y bueno, estamos acá por el despido de un compañero que sin previa notificación, sin sanciones previas, de un día para el otro se encuentra con que va a trabajar y le dicen que está despedido, y a su vez le llega un telegrama colacionado de un despido. Nosotros como sindicato tenemos negociado con ACE que cualquier persona tiene que ser avisada previamente si está incumpliendo o si no llega a las expectativas de acuerdo a su contratación. En este caso no se cumplieron los pasos, lo que venimos hoy al ministerio a decir que el convenio que se está firmado no se cumplió, por lo cual vamos a pedir la reincorporación del funcionario. La otra idea es pedir que se le pague los días estos que está sin trabajo. A su vez, se llamó ya otra persona, la cual está por fuera del concurso de la RAP, entonces eso también lo vamos a hablar a nivel de ACE, porque tenemos un llamado vigente a concurso, el cual no fue utilizado, y se utilizó el concurso del Hospital de Maldonado, cosa que sí. No tenemos en el departamento un concurso único y tenemos un concurso discriminado para la RAP, otro para San Carlos, otro para Maldonado. El que tiene que ser utilizado es el de la RAP. Ya también hay dos compañeras que tendrían que haber sido convocadas dentro de ese llamado, que tendrían que haber sido convocadas y las cuales nunca fueron convocadas, las cuales ya presentaron una nota de por qué no se cumplió. Pero acá lo más importante, es que el compañero retome sus tareas, se le pague los días estos que está sin trabajar, se limpie su legajo porque no tiene manchas ninguna. Acá al compañero se le pedían tareas que no correspondían a su función y por eso aparentemente es el tema de que no cumplía con sus tareas. Las tareas que se le pedían no eran acordes a su cargo y sus funciones. Si bien el compañero está capacitado en otras áreas, para lo que se lo contrató, lo que dice su contrato, no correspondía hacer determinadas tareas. Y también vamos a pedir dentro de las cosas un cambio de sector, obviamente, porque obviamente él no puede reincorporarse al lugar donde estaba trabajando. Claudio, ¿cuál es el argumento real que se esgrime a la hora del despido, justamente? Cuando le llega la notificación, ¿cuál es el argumento? No, argumento no vino ninguno. Después que consultamos, se nos dijeron que era por incumplimiento. Lo que hablamos con él tiene documentación de pedidos de cosas que no le correspondían, y eso no corresponde porque vos entras para trabajar en una función y no tienes por qué hacer tareas que no te las pagan. Bien, Santiago, hoy están movilizados, reitero, aquí en la esquina de 18 de julio y 33. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es apoyar lo máximo que se pueda al compañero. Hoy se va a estar haciendo un paro parcial de actividades en toda la RAP de 11 de la mañana a 14. Se esperan que empiecen ahora a partir de las 11, empiecen a llegar varios compañeros de otros lugares. Y bueno, la idea es apoyar lo máximo que se pueda. Tuvimos una asamblea donde concurrieron muchos trabajadores, muchos afiliados y algunos que no estaban afiliados, pero en apoyo al compañero. Queremos eso, que hoy sea un día de apoyo para él y que se lo pueda reintegrarlo antes que se pueda su trabajo. Jorge, Ricardo, Claudia y Santiago los escuchan. Buen día a los dos. Buen día. Una duda que me queda, ¿este funcionario es funcionario público? No, es funcionario de Comisión de Apoyo de ACE. y estaba hace 3 años trabajando. Uh-huh. ¿Y se rige bajo qué reglamento? Por la parte privada, por Industria y Comercio, por la Caja de Industria y Comercio, pero es contratado por ACE y dentro de lo planteado por la Federación de Funcionarios de Salud Pública a nivel nacional, en algunas cosas tenemos los mismos derechos y en otras no, pero sí lo que se habló que ante un despido o ante una sanción que tiene que ser notificada la persona, por eso en este caso no se cumplieron los pasos previos y desde ACE a nivel central ya se nos informó que estaban en desconocimiento de esta situación porque la dirección no había informado a ACE Central y que eso también es un deber de la dirección de informar cuáles son las cosas que está haciendo acá en Maldonado. Bien, ¿y él integra el sindicato? Él está afiliado, sí. No integra en la parte directiva, pero sí está afiliado. También podría tomarse por ese lado que se afilió recientemente. ¿El sindicato de empleados de salud pública? Sí, claro. La Federación de Funcionarios de Salud Pública agrupa a toda la gente que trabaje dentro del centro de salud, sea tercerizado, sea un vigilante, un auxiliar de servicio, comisión de apoyo, puede ser médico que factura, agrupa a todos los trabajadores que estén en el centro. Es un sindicato muy amplio en tema de afiliaciones. Uh-huh. Y el compañero estaba recientemente afiliado. Claudia, Ricardo Almada, buen día, ¿cómo andas? Buen día. ¿Quién decide si un funcionario sirve o no sirve en el caso de los contratados como este compañero de ustedes? Porque da la sensación, por lo que ustedes explican, de que un plumazo a alguien no le gustó, consideró que no servía lo que hacía y lo despedimos. ¿Quién decide? Y eso lo decide el jefe de servicio. Ajá. El cual está, una vez que el jefe de servicio lo solicita, pasa a la dirección y la dirección lo tiene que firmar. Sin la firma de la directora es imposible que se pueda acceder a esa baja. Claro, acá la directora es la doctora Sandra Alberti. Exacto. Ajá. Exactamente. ¿Qué función cumplía este compañero de ustedes, se puede saber? Administrativa. Ah, era una función administrativa. Sí, exactamente. Uh-huh. Bien, su cargo era administrativo, pero estaba haciendo tareas en un sector específico, el cual prefiero no mencionar porque son tan poquitos que queremos preservar su identidad. Pero estaba, está bien, pero por lo menos, ¿estaba haciendo más de lo que le correspondía por lo que fue contratado? Sí, claro. ¿O un sí, trabajo inferior? Ah, estaba haciendo más. Uh-huh. Sí, mucho más de lo que tenía que hacer. Bien, ¿cuáles son las...? Hay una diferencia salarial, que yo también claro, tengo ese cargo, el cargo que tendría que haber tenido siempre él por la función que cumplía, sí. De 2.500 pesos. Por mes estoy hablando. Sí. ¿Cuáles son las acciones que van a encarar ustedes a partir de ahora? Bueno, ya están llegando compañeros, que Karina está viendo que están llegando compañeros acá al ministerio. La primera acción es hacer un paro, pedir el reintegro del compañero. Ya está el abogado acá de la federación con compañeros de Montevideo, del sindicato madre. Se habló en ACE, se explicó la situación. ACE dice que no tenía conocimiento, que no pasó por las vías administrativas normales. Y bueno, por eso yo creo que hoy vamos a lograr una buena negociación, porque hay cosas que no se cumplieron y que, según ACE Central, deberían haberse realizado como se hacen los procesos administrativos para todos. Bien, gracias por esta charla. Jorge, no sé si lo dijimos, tal vez lo dijimos, ¿la idea del reintegro del compañero es al mismo lugar donde estaba? Preferentemente no. Preferentemente no por la de esta situación que se generó, que no va a ser para su salud laboral lo más ideal, ¿verdad? Uh-huh. Bien. Ahora sí, Santiago, Claudia, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, y a los compañeros, que espero que algunos nos estén escuchando, los esperamos. Si se pueden venir hasta acá, se va a armar una jornada linda que vamos a estar apoyando al compañero. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y a ustedes por estar acá presentes como siempre. Cerramos el móvil, nos reencontramos en un ratito. Gracias, Karina. A ustedes, chau. Frecuencia abierta.